Ayer yo invité al congresista Gustavo Espinosa a un debate con Gustavo Gorriti. Gustavo Gorriti dijo claramente que él no quería debatir con el señor Gustavo Espinosa. Y por lo tanto he invitado al señor Gustavo Espinosa y al señor Gustavo Gorriti por separado. Mi punto de vista sobre el caso de la presunta violación del señor Toledo está claro. Lo he expuesto en columnas y lo he dicho aquí. Y también he permitido en dos ocasiones al señor Gustavo Espinosa para que dé sus puntos de vista. Ahora lo tengo aquí, en cabina, frente a mí, y bueno, quiero hacerle algunas preguntas que yo creo que los radioescuchas también podrían hacerle. En nombre de ellos, le pregunto, congresista Espinosa, ¿cómo se enteró usted de este asunto policiaco? César, ante todo, muy buenos días. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme al país. Y lo único que estoy haciendo yo, cumpliendo mi labor fiscalizadora, de decirle al país la verdad, ¿no? Yo respeto la posición que tienes tú, que ya tienes claro el tema de la señorita Diana Carolina y de Alejandro Toledo, pero lo más lógico, yo creo que lo más saludable para el país, de decirle la verdad, yo creo que hubiese estado el señor Gorriti acá, ¿no? Porque el señor Gorriti está evadiendo prácticamente a que el país sepa la verdad, porque él tiene una versión, él tiene una investigación que lo está haciendo, que va a estar representando al Ministerio Público y a la policía, y sin embargo yo estoy con la mejor arma. Tiene el derecho de escoger a sus contrincantes. Así es, igual tiene usted el derecho. ¿No? Hubiera sido recíproco y hubiera sido igualmente aceptable. Yo no puedo obligar a dos personas que se sienten para un debate cuando una de las personas, digamos, tiene una especie de distancia moral en relación a la otra. La pregunta, congresista, era, ¿cómo se enteró usted? Bueno, esto, César, yo me enteré una semana antes de salir a hacer la denuncia por una vecina, que no solamente me llamó a mí, tengo entendido ¿Qué, que... ¿Qué fecha, recuerda usted? Más o menos. Más o menos entre 28, César. 28 aproximadamente. 28 de septiembre, ¿no es cierto? Estamos hablando de 28 de septiembre. Que la vecina lo llama usted y le dice, oiga... Llamó a mi oficina y dijo que había pasado un... Contó esto. Me contó el tema. Entonces, yo lo que trataba de investigar el tema. Fui a la comisaría de Jesús María, a la comisaría de San Isidro. ¿Y qué encontró ahí? No encontré nada ahí. Incluso cuando fui a la comisaría de Orrantia tampoco encontré nada, porque el comisario no me dio la información. ¿Dónde encontró todo esto? Después cuando ya... Ahora, no olvidemos esa una cosa, que había un medio de información también que estaba investigando el tema. Pero yo logro obtener el par. Se demoró una semana entre recibir la denuncia y lanzarla al público. ¿Por qué se demoró una semana? No es que no tenía el parte policial. ¿Al final obtuvo el parte policial? El parte policial lo tengo el mismo día que lanzo la denuncia. Correcto. ¿El parte policial cómo lo consigue? Lo consigo porque yo mismo ya, al saber que estaba la denuncia, el libro de ocurrencia, yo mismo voy donde el comisario, me identifico, le digo que soy congresista Gustavo Espinosa. Correcto. ¿Y el parte policial qué decía? ¿Lo tiene usted en mano? Sí, acá lo tengo. Lo tiene usted a la mano, ¿verdad? Sí. ¿Y el parte policial qué decía? El parte policial decía que la señorita Diana Carolina, acá dice. La misma que manifiesta... Haber sido violada. Que a bordo de un vehículo que refiere llamado... Perdón, Silvia Vil, el apoyo oficial, quien refiere haber sido violada, 23 de la avenida de Luchán, quien refiere haber sido violada en la avenida, dice. No se saca. Sí, sí, aquí está. Haber sido violada en la avenida. No es la dirección de la casa. Es. Pero eso es un... ¿Quién escribió aquí, esto? Oiga, es un analfabeto, ¿no? Sí, pues. Sí, pues, pero... ¿Y esto qué es entonces? Ese es el parte, pero lo he agrandado con... Ah. Ahí está bien, pues. Haber sido violada por una en persona, la avenida Huáscar, dice, claro. Por una persona llamada Toledo. Así es. Ajá, caray, qué precisa, una persona llamada... ¿Sabe cuántos Toledos hay en la guía telefónica? César, cantidad de Toledos. Cuatro páginas. Yo quisiera pensar... César, ¿y por qué usted pensó que era el expresidente? Porque esa era la información que yo tenía. Que había sido en la casa del señor Polas, y ahí está la dirección de la casa del señor Polas, Huáscar, 2173, Jesús María. Claro, pero ella dijo Polay, porque hay testimonios de que ella dijo, en la casa del señor, que traigan a Polay, dijo. Lo que pasa, César, que ahorita a mí me sorprende cómo el señor Gustavo Gorriti, una persona con tanta trayectoria, en el campo periodístico esté tratando ahora de confundir el tema, ¿no? Con tal Toledo, ya no es Pola, sino Polay. Pero el tal Toledo no es un invento de Gorriti, es invento de la denunciante, ella dijo. César, ella lo ha ratificado en una declaración. Y además el parte dice donde se ubicaba el grito incoherente que había sido violada, ¿no? Sí. Gritos incoherentes que había sido violada por una persona llamada Toledo. Y entonces se le pregunta si se va a someter a los exámenes de ley, se negó rotundamente a que se le conduzca a la DIRCRI PNP. Y entonces, claro, una persona violada, imagínese, una señorita que es dama de compañía y que es violada. Bueno, muy bien. ¿Va a la comisaría a qué? A denunciar. ¿Con qué? Con indignación, con ira, con rencor. Y le dicen, muy bien, para que esto se procese tiene usted que hacerse el examen médico legista para que pruebe que ha habido contacto reciente y que tiene usted inclusive, probablemente, si ha habido violación, semen de quien la violó. Y ella dice, ah, no, eso sí que no, me voy. Chao, y se va. César, ¿no es que ¿le parece coherente? César, no es que la verdad la tiene la joven. La joven en la investigación que se está haciendo, que ya el fiscal, la policía la notificará, la citará, y tendré que explicarle al país. Pero usted, el tema de la violación. Inteligencia, explíqueme. Yo he actuado, César, porque había un abuso del poder hacia la comisaría, abusando del poder hacia una persona indefensa que fue a sentar su denuncia. Pero no le llamó la atención que la señora. César, señorita, no se sometía al proceso, César, correspondiente. Pero ese es un problema ya netamente en trámite administrativo. No. Que el policía, pero bien, bien claro, en las investigaciones que está haciendo IDL... Eso desmonta la teoría del honor mellado. Ya, César, ¿no? Pero mira, el honor mellado la hubiera llevado a la señorita a ir al médico, someterse al examen y con el parte del médico legista hacerle un bolondrón a Toledo, que hoy día tendríamos a Toledo preso. César, pero no olvidemos que todo eso se ha evadido. No, pero ella lo ha evadido. Ella congresista Espinosa, ella no quiso. César, eso es lo que manifiestan los policías. Pueden estar manifestando a los policías. Pero también no me el mismo parte, pues. Claro, pero el parte le sirve a usted para ciertas cosas. Hubo un oficio, pero no para otras. César, hubo un oficio que hicieron para la chica. Sin embargo, el policía mandó a traer a la mamá y agarró y le dijo a la mamá que se lleve a su hija. Sin embargo, llegó antes una señorita que era, digamos, amiga de la, esta señorita Arévalo. Y dijo, ella es una dama de compañía, y habría añadido, y cuando toma hace líos, y yo me voy. Y no ha sido violada, además, porque conversó con ella y dijo, y no ha sido violada. Entonces, claro, César, la pregunta es... Estás partiendo de una tesis que ahora me estás dando la razón. O sea, esto, lo que estás afirmando quiere decir que no ha habido un montaje. Que no había un montaje como se ha estado explicando al país días atrás. No tiene que ver lo que he dicho que fue o no. Yo estoy contando lo que se sabe hasta ahora, claro. Gracias a este parte, que efectivamente ha reseñado también el IDL y que existe, y en donde dice que la señorita sostuvo incoherentemente haber sido violada por una persona llamada Toledo, pero que a la hora de ser inducida a que se sometiera al examen correspondiente, no lo hizo. Llegó una amiga y dijo, no ha sido violada. Llegó la mamá y se la llevó. ¿Usted cree que una Pero no olvidemos... ¿Usted cree que una madre... Usted es inteligente, congresista Espinosa, por favor, apelo a su inteligencia. ¿Usted cree que, primero, una violada no va a completar el trámite para llevar a la cárcel a su violador? Y segundo, una mamá de una violada va a hacerse cómplice de la negligencia de su hija y no la va a convencer y no le va a decir, oye, ¿tú estás loca? De aquí nos vamos al médico legista y hundimos a este salvaje. Claro que hubiera sido así, César, ¿no es cierto? Pero eso es lo que se ha tenido que hacer. Eso es lo que se tiene que investigar. ¿Por qué no se realizaron esos trámites? ¿Por qué el mayor, incluso en el informe de IDEL, dice que el mayor la subió un taxi, le pagó 30 soles y le dio una vuelta? ¿Dónde se ha visto, César, que en una comisaría llaman a un taxista para que le dé vuelta a un denunciante por una hora, por favor? Bueno, y resulta que va el serenazgo con un señor ahí, oficial de la policía, y tocan 15 minutos el timbre, ponen las sirenas y nadie sale. Y después IDL, a través de Paola Ugaz, ha ido y ha hablado, creo que con un par de vecinos, y dijeron, no, esa noche no hubo nada. César, pero son argumentos que no satisfacen, ¿no? Que fue, tocó la puerta y no abrió. Lo cierto es, lo más terrible es lo del teléfono, ¿eh? César. Ella dice que se le arrebató el teléfono a un asesor del señor Toledo y se lo llevó. Y resulta que el señor Toledo... Pero eso es lo que dice Paola. Paola agarra y dice, primero, ha hecho tres mentiras que se ha rectificado, ¿no? Primero que lo pone a Javier Velázquez que quede en el tema, después ha salido a decir que no, que a pedir disculpas. Después de la entrevista de Caretas, dice que Careta fue a entrevistar a la joven, y nunca fue Caretas a entrevistar a la joven. Yo no sé de dónde sacan la versión del teléfono, ¿no? Ya. Entonces son cosas contradictorias. Pero ella lo dijo. Ella dijo que ella tenía el teléfono. Claro. No, la que ha dicho es Paola. No. Ella lo ha sostenido. Lo ha sostenido. Ella sostuvo que el teléfono se lo arrebata a este señor al salir del baño, y que justamente por tener el teléfono es que Polak, dice ella, la puede llamar alrededor de las 3 de la mañana y le dice, puta, deja de hacer escándalos. Pero eso porque lo... claro, Polak no hubiera podido llamarla si no hubiese tenido ella, según su versión, el teléfono olvidemos lo que dices tú, ¿no? Que estaba una joven también que estaba con ella, ¿no? Y que sin estaba embargo, la comisaría. Este asesor ha hecho que, claro, le haga una lista de llamadas y no aparece ninguna llamada. César, pero mira, todo lo que ha hecho IDL es lo que yo he denunciado. Todo lo que dice hoy en día IDL es lo que yo he dicho. Entonces, sí, prácticamente está ratificando mi... Lo ha ido desmontando punto por punto. No, César, pero ¿qué va a desmontar IDL? Se ha agarrado a decir que todo esto ha sido orquestado. Eso es totalmente falso. Que todo esto ha sido tramado al estilo montesinista. Pero si no había violación. César, pero primero negaban. Primero negaban a Alejandro Toledo y todo su gente. Congresista Espinosa. De Toledo decía que esto era falso. Cuando yo leí las primeras planas al día siguiente de sus declaraciones, decía, Toledo violó a mujer. Denuncia congresista Gustavo Espinosa. Entonces yo dije, Dios mío, este hombre hundió su carrera, manchó su nombre para siempre. ¡Violó! ¡Mamma mía! Pero escúchame una cosa. Y ahora resulta que no estuvo, porque los cuatro escoltas dicen que no estuvo. Pero eso es falso. Eso es totalmente falso. El IDL miente. Miente porque se va a caer su investigación, César. Está mintiendo al país. Los cuatro escoltas hicieron parte. Falso, a ver, pruébame lo contrario. Acá, fíjate, los partes que hacen. Pruébeme lo contrario, por favor. Pero mira, hay que esperar la investigación de la policía. Yo tengo información. No, pero los cuatro escoltas. Mira, ahorita te voy a enseñar un parte cuando se hace un parte la policía. No, pero mira, estos ¿cómo se prueba que los cuatro escoltas? Estos son los partes que hacen la policía. Correcto. Servicio de entrada y servicio de salida, nada más. Exactamente, pues. En ningún momento dicen que lo acompañaron a tal sitio. Pero si el hombre se va a dormir, ¿qué van a decir? César, pues? Pero los policías han dicho cuando está durmiendo. No. Que se fueron, se retiraron y no, perdón, los policías. Los cuatro escoltas dijeron por separado, que el señor había llegado a las 10 de la noche y no había vuelto a salir. Yo tengo información, César, que ellos a las 21 horas se retiraron. Y la cámara secreta que demuestra que el señor Polan llegó a su casa en las Casuarinas y no volvió a salir. César, pero o sea, hay dos puertas de salidas ahí. No, hay una sola. Entrada y salida. Ahora, fíjate, ¿por qué el señor Polan no salió al día siguiente? Si a mí me están acusando de algo que no es verdad, yo salgo al día siguiente a decir la verdad al país. Pero, ¿por qué he tenido que esperar pues un mes el señor Pola? Para armar... Pero si usted, no, pues, usted esperó una semana para hacer la denuncia... Un ratito. ¿Él por qué habría yo de responder no, de inmediato César, a no, una dama de compañía que lo acusa de haber usado su oficina para una orgía? Yo no podía salir ¿por qué tenía a que decirle salir de nada al país si no tenía el documento oficial, el documento público? El documento público en el cual se dice que una dama dice que la violaron un tal Toledo. César, eso no era suficiente. César, pero un ratito. Hacer una denuncia. No, pero la versión que yo tenía que estaba Alejandro Toledo ahí. Bueno, yo la tenía de buena fuente. Pero podrían haberle dicho... Pero posteriormente la joven ha salido a dar su declaración, a dar una declaración. Claro, una declaración televisiva. Con una cámara grabada, así es. Escondida, en la que ella pero incurre en muchas contradicciones. Con su autorización se difundió ese video. ¿Sí? No, porque usted fue con un periodista que se hizo pasar por un investigador una ONG. No, señor. Claro, usted fue con un señor centurión de la ventana indiscreta. Así es. ¿Verdad? Sí. Y nunca le dijo a la señorita que el señor Centurión era periodista. No, sí sabías esa. Eso es al margen, al margen. Lo importante es que ella habló y volvió a decir que el señor Toledo se aparece en la puerta del baño, la amenaza con una botella, no se sabe cómo, y no dice que hubo violación, César, dice que hubo un conato de violación. Entonces, una amenaza. Ahora, a las 2 de la mañana, muy borracha como estaba ella, bastante ebria según la policía, sale corriendo después de este intento de violación de un hombre que en la puerta del baño la acosa con una botella. César, ¿la quería violar con una botella? Pero lo bueno de todo esto... ¿O qué iba a hacer con la botella? César, pero lo bueno de todo esto es que la investigación está avanzando. Estamos yendo a la verdad de los hechos. Congresista, fíjate, ¿a qué nivel descendemos en la política, César, cuando tenemos que discutir sobre estas cosas en vez de estar hablando, César, de las cosas reales que pasan con Forsur? La pregunta es, ¿esto no es un psicosocial que ayuda al gobierno? No, pues yo no sé si tú lo interpretas así, ¿no? Yo lo que hice fue salir a denunciar un tema de un abuso, de un expresidente que agarra y manejó a la policía todo con tal de perjudicar a una presunto, joven. Un presunto abuso. Creo que es lo más perfecto, recomendable. César, pero hay una cosa bien cierta. Y una violación no declarada. Así, César, pero hay una cosa bien cierta. Se está dejando... al final de las investigaciones, lo que está haciendo Gorriti, por eso hubiese querido que esté acá, ha llegado a la conclusión que policías intervinieron para calmar todo, para, como dice él, ¿no?, que maneja las cosas con pinzas y los temas así, ¿no? O sea, se están sabiendo la verdad de las cosas, pero lo que yo no acepto es que todo esto sea un montaje. Eso sí, yo no lo acepto y lo rechazo categóricamente. Bueno, si no es un montaje, ha podido ser un error. No un error, César, porque la verdad se va a saber. La verdad se va a saber. Ah, o sea que Toledo usted, estuvo ahí. O sea que usted insiste en que hubo violación. No, no hubo violación. Bueno, la joven ha dicho... No, ahora, la joven no ha dicho que joven, fue violada. No, la joven... Yo me baso a este documento. Por eso, público. ¿Usted insiste en que hubo violación? No, César, mira, yo quisiera que Toledo sea inocente de todo esto, pero que se investigue. ¿Y entonces por qué dice que hubo violación antes, César, de la investigación? Porque yo me basé en este documento público. Pero ahora admite que basarse ahora, en eso la joven, era excesivo, César, ¿no? César, la joven ha salido congresista, a decir... ¿admite ahora que eso era excesivo, César, basarse pero, en eso? Está en proceso de investigación. Pero admite que fue excesivo salir a la tribuna y decir... ¿Toledo es un violador? César, yo lo único que he hecho es leer un documento público que existe. Pero en el documento público no se decía eso, sí, pues, no se decía, César, se decía claro, gritos dice, incoherentes que había sido violado por una persona llamada Toledo. Por una persona llamada Toledo. ¿Quién era? En la avenida Huáscar 2173, la sí, casa claro, de Adampola. De una persona llamada Toledo. Claro. Con la finalidad de practicar los exámenes de ley, esta se negó rotundamente a que se le conduzca a la DIRCRIP, etcétera, etcétera. César, pero dime una cosa, el señor Adampola, ¿de qué Toledo es amigo? De Alejandro Toledo Manrique. No es de otro Toledo. Ajá. Y era la casa del señor Adampola. Lo que es importante para que los radioescuchas entiendan cuál es el núcleo de esto es que en el parte policial al que usted se aferra no se habla de una violación, sino de los gritos incoherentes de una mujer que dice que había sido violada por una persona llamada Toledo. Una cosa es que en un parte policial una persona con trazas de haber ingerido bastante alcohol y que es una dama de compañía que viene de una fiesta orgiástica dice que Toledo, un tal Toledo, ¿la? Y otra cosa es que Toledo la violó. Son dos cosas diferentes. César, uno es el mundo del texto pero y otro cosa. Es el mundo real, del contexto. César, por favor, entiéndalo. Por más que la chica fuese dama de compañía, que no tiene derecho a denunciar. Ah, pero por supuesto que no sí. Tiene derecho, o sea, va a ser sujeto de... Pero de no, burla, pero no, pero... Sujeto de la dama de compañía, el problema es que la dama de compañía no dice haber sido violada, sino dice haber sido amenazada de violación con una botella por un Toledo borracho, bueno, con los lo pantalones dijo, abajo. Eso lo dijo posteriormente, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Eso entonces lo como dicho, dos versiones. Pero usted, una versión de un documento público, y la otra versión que lo da el ella. El problema, ¿no?, es ese, ensuciamos la política tan fácilmente, congresista. O sea que mañana una dama de compañía dice que usted le ha hecho algo, entonces yo tengo que salir urgentemente, César, no es que no... a decir Espinosa es un violador porque lo dice la dama de compañía. César, no pues, es un dicho. César, no es un dicho. Esa hay es la justicia, hay documentos públicos. Esa es la justicia que ha destruido hay documentos la institucionalidad. Públicos, César. Este, entonces, el documento público que usted me saca en cara, congresista, es el parte que acabo de leer, en donde no dice que hubo violación, sino que hubo un testimonio incoherente de una persona que dijo haber sido violada, y que cuando fue invitada a hacerse el examen legal que demostrara el contacto reciente, no quiso hacérselo. Eso es lo que dice el documento pero público. Está bien, pero es el motivo de la investigación que el fiscal tiene que investigar. El señor Gorriti no es fiscal. Bueno, pero... El señor Gorriti está interfiriendo en todas estas investigaciones. Correcto, que se correcto, tiene que hacer. Correcto. Es una injerencia altruista, llamémosla claro. Así. De acuerdo. Ahora, pero usted también ha intervenido en la justicia de una manera brutal, porque usted, antes de toda investigación que reconoce que tiene que hacerse, ya lo condenó a Toledo. Es un violador, dice. Y además es un violador y es un drogadito, etcétera, y merece ya la condena. Usted ya dictó la sentencia. César, yo lo único que he puesto es conocimiento al país sobre este documento oficial. Nada más. Ahora, que el señor ahora están negando que el señor Toledo estuvo ahí. Yo sí rechazo eso, señor Toledo. ¿Estuvo ahí? Sí estuvo ahí, César. ¿Y si se demuestra que no? Vamos a demostrarle que sí estuvo ahí, César. ¿Por qué? Porque ya avanzó el señor Gorriti. Ya llegó a los oficiales que fueron a intervenir a la policía. Entonces, ya no hay un montaje, como se dice. No creo que el coronel, el mayor, los policías, pese a que hayan hecho casting, sean actores de toda esta telenovela, y que yo también cumpla un papel de actor en este tema. Entonces, lo que sí hay que preguntarle al señor Gorriti y darle por decir que sigue investigando y preguntarle si el señor Toledo conoce a esos policías. Eso es lo que tendría que preguntarle. Y ahí tiene la llave de la verdad. Entonces, eso es lo que tendría que hacer el señor Gorriti, César. Preguntarle al señor Toledo si conoce a los policías que intervinieron en la investigación. ¿Y qué relevancia tendría eso? ¿Cómo que qué relevancia, César? Si partimos... ¿Pero qué investigación? Si no ha habido ninguna investigación policíaca hasta ahora. No, pero... Está todo plantado. Pero por eso... Y lo que ha dicho el fiscal del Pino, César del Pino, es... Como no ha habido violación, tampoco va a haber denuncia. Y le han preguntado, ¿cómo? ¿Qué dice? No, es que la señorita no ha venido a plantear ninguna acusación ante el Ministerio Público. Y como no hay acusación, no hay crimen. Claro. Pero no, pero un robo... Si a mí me dicen... César, la han citado ya la señorita. Si yo no digo que me han robado la cartera, es que no me han robado la cartera. Pero la han citado a la señorita, César. Sí, claro. Citado. Tiene que ir. No podemos decir que no ha ido. A la fuerza tendrá que ir. No. Y va a sostener las teorías. Claro, porque no olvidemos que... Ahora, ¿cuál versión va a sostener ante el Ministerio Público? César, no olvidemos... ¿Fui violada, bueno, como en la comisaría, o me amenazaron con una botella? Eso ya tiene que responderlo ella, César. Eso tiene que responderlo. ¿Qué libreto le van a dar? No, ni un libreto. Decir la verdad, ¿no? Pero decir la verdad. ¿Sabe usted o a lo mejor sale es otra cosa, ¿no? Pues hay que esperar las investigaciones. A lo mejor es un libreto, ¿admite usted la posibilidad? No, yo no admito, yo rechazo totalmente, porque es un hecho cierto eso. Es un hecho cierto pero lo que ha pasado. ¿Pero el gobierno no puede estar detrás de esto? ¿El gobierno? ¿Pero el gobierno de qué? ¿Caso el gobierno me utiliza a mí? Yo soy... No, pero usted puede haber sido sembrado con una denuncia equívoca. En la vida. ¿Por qué? En la vida ¿Se siente usted infalible? No, César, porque yo primero, antes de hacer cualquier cosa, primero investigo. Pero si no ha investigado nada, hombre, congresista. Claro. ¿Se siente Sherlock Holmes usted? No, pues sí he estado avanzando con las investigaciones y Gorriti me está dando la razón, César. Gorriti le está dando la razón. Así bueno, es. Congresista Espinosa, hemos estado 20 minutos ya, ¿no? Más. Empezamos a las 10:10, mire la hora, 10:37. Creo que le he dado un buen tiempo, ¿verdad? Muchas gracias por haber venido. César, gracias a ti por darme la oportunidad de decir la verdad.